eso, doctor. Ella, nene, Pedro, ustedes saben ya. Con el bendito Ryan Castro. Dime Sok, no, es Joy. Dime Ota, dime Gelo. Aspiro.